Bienvenidas y bienvenidos una semana más al Colaboración Ciudadana. Desde ningún sitio, hacia ningún lugar. Esta semana con el especial titulado Volvemos. ¿Todo bien, Adicto? Todo bien. Te diría que sin problemas técnicos. Sí, pero quizás sí. Sería mentira. Han pasado muchas cosas. Lo que no sé es si seremos capaces de recordarlas. Nueva intro, traigo relato. Lo de la independencia está así, ¿no? Está... bueno, la dejamos encarada. Pero no han rematado la faena, ¿no? Dejamos todo como a puerta gallola, con la señora saliendo. Señora, ¿no? Porque ahora señoras de derechas, ¿sabes? Las señoras de derechas, ¿sí? Eso lo catalán ya es poco, ya parece poco. Pero todo eso lo iremos solucionando en este año, si lo llegamos. Dame droga que estanque aquí mi alma. Dame droga que genere otro caos. Que elimine estas listas de espera. Que no recuerdan que este mundo es real. Yo ya no aguanto esta mierda. Que explosione el planeta o que me marcha atrás. Que la gente dirá que explosione el planeta, como que empezamos ya con una intro así negativa, pero no. Pero tampoco. O que dé marcha atrás. O sea, el cantante de la opción. No es todo un. A veces es necesario. Una catástrofe. A veces es necesario. Nosotros nunca hemos tenido tendencia al drama, ¿no? Que es una cosa que ahora se ve bastante. No. La gente no recula por eso, ¿eh? Eso y matar hijos y maridos. Creo que es una cosa que está como muy de moda, ¿no? Fama de suceso. Loquísimo. La gente no recula, no piensa, ¿sabes? En situaciones así críticas. Sí, no cree que habrá una segunda opción. Cuando está al filo. Sí. ¿Sabes? Dice, hostia, no, marcha atrás. Sí. No. El bar. Lo que sería el bar en la vida normal. No, esto. Se encabezona. Hostia, se encabezona. Se encabrita la gente, la hostia. Y la gente, porque yo ahora estoy muy metido en cosas de sucesos. Siempre me han interesado, pero ahora estoy como en un repunte en mi vida. Como tengo mucho tiempo libre, digo, voy a ver qué hace el resto de la gente. ¿Pero de Cuarto Milenio? O no, sea, vale. Más de Marlaska, historias de malos, el caso. Baltoni, no. No, Baltoni no. Solo caso más bien criminal que no político. Que la gente cuando hace una locura de, mira, aprovecho que están durmiendo y voy a matar a mis dos niños gemelos y a mi marido. ¿La coartada la tienen antes o una vez? Hay la liada de sangre por toda la casa. Dice, habrá que pensar algo para salir de esta. Yo creo que es más así. ¿Sí? ¿Más de improvisar? Porque son excusas así como muy variopintas. O sea, de... Ya, que han entrado unos ladrones. He oído ruidos. Pero eso está sordomuda. Ya, pero oí ruido en la puerta. Que eso existe, ¿eh? Eso lo he oído yo en un juicio. Ya, se te ha desmontado el tinglado de forma tonta. Una presunta tetrapléjica. Nunca había visto, hasta hace muy poco. Presunta, ¿eh? Claro. Que se ve que hay gente que la ha visto andando por la calle. Que hay veces camina. Pero y la veces, llevan. Y a veces que no. La y llevan veces, entre dos maderos a reconstrucción. A veces en volandas. O sea, esa señora la he visto yo. Sí. En las tres o cuatro veces que ha salido en la tele la he visto. Uno llevándola de los pies, sí. Y otra de los hombros. Sí, dos madericos. Otra solamente de los hombros arrastrando de los pies por el suelo. Rollo cadáver, ya. Otra andando, o sea, estando en la silla de ruedas, sí. Y ponerse en pie e ir andando. Sí. Y otra en la silla de ruedas. ¿Por qué eso la poli no puede saber si es coja o se lo hace? No puede saberlo. La poli no, porque no sabe nada. La poli no sabe nada, pero ya. Un médico... Pero si a una etarra le hacían cantar en 10 minutos y detenían a 30 más... ¿No tendrán método? Sí. Tirarle una serpiente cascabel. O sea, dejarle a la silla de ruedas y decirle, te vamos a dejar con esta serpiente cascabel. Igual pegas un salto guapo, ¿no? Métodos hay. Claro. Pero quizá... Aunque sea de goma, ¿eh? Aunque quizá un médico forense. Sí. Que esos son los que saben. Los que la mili te decían, tú vales o no vales. Sí, hostia. Tribunal médico hablamos, ¿eh? Una persona de esas, ¿sabes? No te puede pasar así, ¿sabes? O sea... Como la mano por la rodilla, así, y decir, tú puedes andar. O sea, rollo fisioterapeuta. Así, tocar los nervios. El martillo de los reflejos. Exacto. Algo así. Exacto. ¿No? Poner en la mesa, pero no a tu alcance, dos donuts de azúcar recién hechos y un gramo farlopa. Y ver si en algún momento salivas, amagas, ¿no?, para adelante. Claro. O mueres de hambre. No, eso se debería saber. No hay métodos, ¿eh? No sí. hay métodos. Dejarle el cenicero lejos, que eso también es una cosa que tú estás fumando y, hostia, te alargas, ¿no? Para tirar ceniza. El otro día escuché un caso de crímenes de estos, de sí, sucesos. Me interesan, ¿eh? Hombre, por eso te voy a explicar uno, claro, que me parece magnífico. Se ve que un gitano atracó a un taxista en Valencia. Sí. ¿Se puede decir gitano o no? Y se puede decir hasta taxista. Porque podría ser Uber, ¿eh? No, o Cabify. Podría ser lo mismo, ¿eh? Gitano y taxista. No. O sea, la gente podría decir, hostia, cuando dices gitano, a lo mejor la gente dice, hostia, está hablando de los taxistas. Ya. Y de los taxistas, de los gitanos. No sé si eso se podría dar caso. Se podría, bueno, dar. Pues serán. Es decir, podría haber un gitano taxista, pero difícilmente un taxista gitano. Eso es una cosa que es así. O sea, se dan dos supuestos ya relevantes. Sí. Un gitano y un taxista. Sí. Dos personas, ¿eh? Hay gente ya con una confusión. Si tenéis que sacar la libreta esa que hay al lado del teléfono de antes, que ya no vale que sea analógico, y el boli, la sacáis. Dos personas, taxista y gitano. Dentro del mismo vehículo. Exacto. Que ahí que hay... no es el del gitano, es el del taxista. Que ahí hay una carga emocional, ¿eh? Sí, no es cunda, es taxi. No, es taxi homologado. Sí, no cundero. Blanco, con su SP, su no plaquita. Amarillo y negro, no. De otra ciudad. De Valencia. Ah. Que no sabes lo que es particular o taxi en esos sitios. Claro, no lo sabes. Y como no hay por la calle que los tienes que llamar. Pero solamente se sabe que es un taxi, sí, en Londres y en Barcelona. Sí. Ah, no, y en Nueva York. En Nueva York. Sí. Estamos arriba, ¿no? Sí. Somos como punteros. Porque en el taxi esto de Valencia es el mismo que el de Tremp, puede decir algo. Claro. Es un coche porque blanco. Y lo demás, no sabes. ¿Aún se pone gente del grupo sanguíneo en la puerta de sus coches particulares como si hicieran rally? Hostia, hostia, no. Creo que se ha perdido eso, ¿eh? El otro día, ahora vuelvo, a lo sí, de eso. Hombre, a mí no me deja con el tarita de gitana encerrado. El otro día estaba hablando precisamente de los grupos sanguíneos porque me preguntaron que qué grupo sanguíneo sí, era. Yo no lo sé. Y yo no lo sé, claro, pero tampoco sé cuántos hay. ¿Tú sabes cuántos hay? Pues mira, debe haber RH positivo, RH negativo, uno que se llama cero. ¿Cero y cero? ¿Son dos? O sea, hay cero positivo, que es el sí, puta madre, y el cero positivo es que estás jodido. ¿No? ¿Y qué más? Y ya está, ¿no? Ah, sí. No, hostia, yo pensaba que había como 5 o 10. Como horóscopo, 12 o. Sí, pensaba así. Digo, hostia, voy a preguntar porque a lo mejor es C plus algo que yo soy, ¿no? O ya. A positivo o a más. Puede que haya más tipos de gasolina hoy día que grupos sanguíneos, puede ser. No sé. Pues cada vez hay más chorros en el surtidor. Entonces, el cero positivo sí, es como el bueno. Puta no sé, madre. Hay uno que es universal. ¿Ese? ¿Ese? ¿Cero positivo? Sí. ¿Ese vale? Para todos. Para todos. Sí. Yo soy el otro, seguro. Pero a ese se ve que solamente le pueden dar sangre los que son cero positivo. O sea, no le valen de otro. Él vale para todos. Ahí está. Pero no todos valen para no él. No todos valen. Es como un videojuego, un poco. Esto desde la ignorancia, ¿eh? Hombre, no lo daba por hecho. Que no te habían mirado antes una Wikipedia o algo. Por si algún enfermero... Sí, oye el programa. Oyente o médico. Sí. Médico ya me parece mucho que un médico esté perdiendo tiempo con nosotros. Pero bueno, doctor. O sea, podría haber alguien que fue conmigo a la uni. Por ser colegas. Pues eso. Entonces, ¿qué pasa si sí, tú enchufas sangre? Sí. Porque yo, por ejemplo, no conozco mi grupo, ¿no? No. Me tienen que enchufar sangre y me dicen, ¿qué te ponemos? La que quieras. Yo, mi coche sé que va con 95, pero... Sí. Y el mío también. Mi sangre no sé cómo va. Y la... ¿Cómo se llama? ¿Mancuerna? Eso... ¿El boquerel? El boquerel, ¿eh? Ojo lo que te estoy diciendo. ¿Por qué es del mismo color que 98? Puede crear confusión, pues ahí me da ganas de cambiarlo un día. Claro, que puede. Bueno... Entonces yo sí, digo, ponme sangre, que, sí, que me falta. Estoy palmando. Sí, blanqueo. Me dicen, hostia, ¿qué grupo eres? De qué grupo. No sé, ponme la que sea. Pongo un litro de cada. ¿Qué pasa si me ponen una sangre que no es la mía? ¿Enfermo? ¿Palmo? Gripas, ¿no? Pero gripo, eso, árbol de levas, sí, sí, cigüeñal, sí, todo. Sí, sí. ¿Con cuánto? ¿Con medio cantidad, litro? ¿Cantidad? Será medio litro más o menos. ¿Con medio litro? Un cachi. Ya es suficiente para que palme. Sí. Pero tú esto me lo estás diciendo, como doctor, ¿eh? No como colega de aquí de la radio. Te diré también que en un caso de mucha ansiedad, de que blanqueas mucho, se te puede poner medio litro de cada. Y tu cuerpo va a rechazar algunas, pero va a haber una que le vaya bien, ¿no? Te va a dar tiempo de echar un piti. El piti antes de morirte. Claro, porque yo, o sea, imagínate que llegas al hospital, sí, llegas ya vendimiado, sí, que hay que enchufarte sangre. Nadie vive cerca de hospitales, no, casi. Yo vivo a tomar por ponen el culo. Muy lejos. No se puede. No sabe, te preguntan, ¿grupo sanguíneo? No lo conozco. Sí. Claro, en ese momento no te van a hacer un análisis, ¿no? ¿Qué grupo sanguíneo tienes? No, te miran si llevas la placa esa colgada, como no los tengo, marines. No la tengo. Yo tampoco. O sea, el tiempo corre. Va en tu contra. Va en tu contra. Y en la calle Pelayo no hay ningún hospital, que ahí sí que todo el mundo está cerca. ¿Cómo lo enchufan? ¿Qué hacen para enchufarte lo que sea? Llaman a tus padres, a lo mejor los padres lo saben. ¿Cómo lo saben? Va, yo creo que sí. Mis padres no saben nada. Si no saben si me habían vacunado o no. ¿Y tú no lo debes tener en algún lado apuntado? No tengo nada. Eso te sale. O sea, cuando tú pides, cuando te hacen un análisis de sangre, sí, ¿lo saben? Debe, claro. Lo tendría que haber preguntado. Claro. Es lo único que te interesa, más que los triglicéridos. Y a lo mejor eso te lo ponen en un informe de médico, cuando sí, te dan como. Es que estás, igual ellos lo tienen, ¿eh? Como un historial. Claro, a lo mejor lo tienen. Ellos igual. Y yo me preocupo y no es necesario. No, tú no tienes nada que hacer con eso. Porque raro va a ser que tú tengas que ir un día al Mercadona a comprar sangre. Claro, eso claro, lo tienen ellos, te pondrán la que les toque. A no ser que haya un traspapel y te vendimien. Es que me había preocupado, salió el tema y yo digo, hostia, ni lo sé, ni sé las compatibilidades. Ya, ni lo sabes ni te importa, podríamos decir. No, bueno, claro, tampoco quiero morir por una tontería así, a ver. Pues eso, lo que sí, te digo. Había un taxista. Había un taxista. Sí. Y entonces se montó un señor de etnia gitana. Sí. A que le llevara algún poblado ahí. Sí. Con hogueras. Y entonces. ¿Para qué iban a hacer allí? ¿Por dronja? No, le daría la cuenta. Le dijo, son 15 euros la carrera, lo que fuera, ¿no? Uh-huh. Y entonces, lejos de pagarle, como que le pegó la paliza de su vida. Sí. Pero le arrancó los ojos. O sea, ¿por qué? La ha dejado ciego. ¿Quién a quién? El gitano al taxista. Y ahora de que curra ese hombre. El taxista se presenta en el juicio con el palo de ciego, los ojos. ¡Hostia! ¡Hostia! Los dos, ¿eh? Hay que ser cabrón, con ¿eh? Con uno le has dejado una avería guapa, hay ¿eh? Hay que ser cabrón, ¿eh? ¡Hostia! Para dejar ahí, arrancarle los ojos. Y entonces. Claro, los coches van solos. Puede seguir siendo taxista de Google. El juez le pregunta, le dice, este señor que la ha pasado aquí. Y le dice el gitano. Sí. Que. En un forcejeo con el taxista. Tira floja. Pero culpa del taxista, porque le estaba como pidiendo más dinero. O sea, estaba intentando. Ah, le había dado vuelta. Le había dado vuelta al gitano, como que no se acuerda de nada, pero que él cree que se cayó fuera. O sea, salió del coche así, se cayó fuera y se metió los ojos así como con alguna cosa punzante. Eso es la excusa de gitano. ¿Y coló? Hostia, no sé, está en el juicio, claro. O sea, tú imagínate el juez que se sí, ha puesto su toga, sus cosas. Que a lo mejor es el belga ese, que le llegan todos los casos de España. Que no tiene faena el hombre. Claro. Y te llega un señor ciego, le han arrancado los ojos. O sea, aparentemente está todo claro, ¿no? Se puede, o sea, cuando arrancas un ojo, nos vamos a poner el supuesto que se los ha arrancado. Los puedes guardar. O se disuelven, o. Se estrujan cuando lo sacas. Hostia, no sé cómo se saca un ojo de la cavidad. Hostia, porque está si como intentaras ¿no? sacar un huevo de dentro de la cáscara crudo, eso se va. Eso no te lo vas a llevar al bolsillo. ¿Sabes lo que te quiero decir? Pero no es suficiente, no sé, ¿no? Meterlos para adentro, a lo mejor ya es mucho, ¿no? Como para sacarlos. Gas pimienta o algo así, ¿no? Algo menos. Ya. Cortar la boca de oreja a oreja como un teleñeco, ya es mucho. Pero se te lo tiene arreglo. Claro, algo no. O sea. Ya, te hacen con el dinero, pero. Que la venganza tenga una medida también, ¿no? Claro. Que sea despiadada, pero. Claro, hasta cierto punto. No sé, no puede llegar. Y claro. Ya. Porque los eliminas los dos de golpe, o eliminas uno y no has tenido bastante, y dices, y ahora te voy a joder el otro. No sé cómo fue el acto. Porque no. Genera faena, ¿eh? Hostia, tío. En el momento en que notas que se te destapó así como una botella el ojo, hostia puta, el gitano, ¿eh? Sí. Te cagas en sus muertos, ¿eh? Sí. Hostia, pilla. Y tú ahí debes decir, todo este movidón ha llegado al final. Y no, te va a venir a por el otro, que dice, hostia. El puto monedero ese de monedas, tío, y lárgate, joder, tío. Pero no se podía. Estaría buscando en el asiento de atrás el. El esporo. No, el bate ese que pone yo soy la ley o movidas así. Hostia, ¿sabes? Que llevan como un palo. los de Cabify, estos, que no se flipen tanto, que el curro de taxista no es fácil, no es fácil, que a lo mejor esta gente está diciendo, le pongo la botellica de agua a esta gente y ya voy regalado. No, que tuvieron que poner plexiglas, para que no te muerdan como los perros, los de atrás. Vas con tu traje, vas ahí, punta en blanco, coche limpio, tintado, cristales tintados y todo. Y vuelves trabajando para la ONCE a casa, Y vuelves. Hostia, que si no te ha pegado una paliza el peseto loco ese. ¿Sabes el peseto? ¿Cuál? ¿El que iba chutando coches en las manis? No, hay dos. Como uno de Barcelona. Sí. ¿Cómo se llama el de Elite Taxi? Hostia. ¿Elite Taxi? Sí, o sea, hay como dos taxistas famosos. Sí. El que entraba con una gorra así a negociar, con un chaleco de estos amarillos, como si fuera... Ah, como si hubiera tenido un accidente, ¿no? Que lo había tenido, de hecho. Y otro está como su homónimo en Madrid, ¿sí? Que se llama peseto. ¿Su homónimo o su homólogo? Su homólogo puede ser. Que le llama el peseto loco. Hostia, me gusta el nombre. Búscalo. Podría rapear. Búscalo. Te va a decir. Le queda el nombre, le queda bien. Pues eso, que no es fácil, Que o te revientan la cara unos, ¿sí? O te entra. Hostia, en los taxis se monta gente. No dispuesta a no pagar, que es lo de menos, sino gente a arruinarte la vida, Ya, es que se genera como una intimidad que te hace sentir como en casa en un momento dado. Ya, pero en casa de un loco, ¿no? Sí. ¿Por qué hay esa tendencia a la derecha políticamente en los taxis? Porque yo he estado cogiendo últimamente bastante fuera de Cataluña... Y bastante insulto a los catalanes he tenido que aguantar. Ah, bueno, no, en general nos insultan bastante, ¿no? De escudos humanos y cosas de esas. En todos sitios nos suelen insultar a los catalanes, ¿no? Pero no hemos hecho demasiado, ¿no? Malo. Me dijo uno... Estaba yo así fumando un cigarro en la puerta del hotel, porque estaba currando con Babuna ahí en Irún. Fumando un cigarro y hablando con otro que también era catalán. En nuestro idioma vernáculo. Joder, catalán. Chaval. Y pasó así un peregrino... Con bastón. ¿Qué dices? Sí, que empezaría en Irún ahí su movida o algo así. No sé, las rutas. Y me dijo: yo no sabía que vosotros erais tan tonto. Así como para abrir fuego. Un abuelo. Y me estaba fumando un cigarro y digo, ¿perdone? Dice, sí, que con nuestros impuestos estamos pagando la universidad. Pero veo que cada vez sois más tontos. Los catalanes. Así. Le dije bastantes cosas fuertes, pero sobre todo que la próxima vez que me pague algo, que me avise. Para ir a ¿por cobrármelo? ¿Por qué la gente hace esas cosas? ¿Por qué se mete en ese jardín? No, claro, o sea, ¿por qué un señor que está con su palo, sí, está dando una vuelta por ahí, sí, que ha salido así como tranquilamente, sí, juega la carta de no volver a su casa o de volver así como en una caja de madera? Repetía continuamente, yo soy mirandés. Como si fuera de Estrasburgo. ¿Y qué hacía ahí? Ya, empezar. ¿No empieza ahí el camino o algo así en Irún? No, pero... ¿No viene de Francia? Sal desde Miranda. ¿Qué, desde Miranda de Ebro? Sí, el hombre ese era ahí. Lo repetía con un orgullo. Descampados tienen ahí, tampoco. Buen socarral, no, buen socarral no tienen ahí. Pues sí que... Es que... No me extraña en absoluto, porque hay gente tan subnormal que me parece mentira. Ya, creo que es un detalle. Cuando le pagas algo a alguien... avisarle para que vaya a cobrárselo. Porque yo podría venir aquí y decirte, hostia, Dito, te pagué la semana pasada un Ferrari Testarossa, pero hostia, como no has pasado a buscarlo, pues que ya se lo... ¿Y ese hombre que esperaba? O sea, porque claro, que no fuera como catalanes y fachas o pero algo no así. Esperas un diálogo así. Ya, pero es que tú podías ser un fascista perfectamente y hablar catalán. Ya, y ha entrado diciéndome tonto. O sea, que no te conozco de nada, viejo. Viejales. Claro, es que es eso. A ver si no va a haber fascistas que hablen catalán. Hombre, claro, que podía ser perfectamente. Mira, Boadella, ¿y esto? Claro, podía ser perfectamente. O Artur Mas. Pero ese hombre, claro. Hostia. Ya. ¿Cómo se dice? Igual sé que eso hace colega. Hay gente que no sabe medir los tiempos y esas cosas. Y entra... Hostia, tío. A desmano. Ya. No, sí, entra a desmano, sí, desde luego. Yo no sé, Sufro por esta gente. Porque... Bueno, es mirandés. Tendrá recursos para sobrevivir. Ya, pero a lo mejor... Hostia. el hombre no aprecia su vida y puede decir, bueno, aquí que me hago fetel, lo que quieran, y ya está, y que luego... En la recepción de un hotel, que es buen sitio para llame morir. A su casa y que haga lo que quiera. Pero, joder, que a lo mejor hay alguien... Ya. Que no es que la aprecie, pero que, yo qué sé, es unión de sangre o algo. Que lo va a echar de menos. O le vas a obligar a arreglar papeles. Exactamente. Está dando faena a tu gente. Piensa esto, que ha salido... ¿Ese señor estaba alojado en el hotel? Sí. Sí, era como salíamos de desayunar, buffet, a echar el cigarro los fumadores, digamos, de nuestro equipo. Hostia, es increíble, ¿eh? Ya. Sería más fácil si la gente fuera con honestidad la vida. Que te pueden sacar los ojos por cualquier cosa hoy en día, no sé cómo... Claro, estás jugando con fuego. Yo, mira, el primer hotel que fui, hice el check-in yo solo porque aún no había llegado nadie. Y dije, ¿me puedes dar una habitación de fumadores? Y me dijo, es que con el cambio de la ley ya no hay habitación de fumadores. Y le dije, bueno, pero me podrá dar un cenicero. O sea, y me dio un cenicero. Claro, fácil. Honestidad, pim, pam, se arregla rápido. La ley dice que no se puede fumar, pero tú me puedes dar un cenicero. A lo mejor lo quiero llenar de peladilla. Y me dio mi cenicero. Digo, así, sí. Con el cenicero bajo el brazo para la habitación. Bien. Hostia puta, ¿eh? Me has dejado un mal cuerpo. Con el Mirandés. Yo no sé cómo hubiera salvado eso, esa situación. Es que a mí me duele todo mucho. ¿Sabes? Me afecta todo muchísimo. Ya, estaba ahí. En ese momento estaba el batería de Babún, pero claro, no entiende nuestro idioma. Estaba así como mirando partido de tenis, de insultos, de ida y vuelta. Ya, pero es que él puede que está acostumbrado a eso. A estar continuamente, porque si iba haciendo camino, imagínate si tiene tiempo de pelearse con gente. Va a encontrar catalán y vasco. Claro, pero... Fans de la ampolla. Pero no sé, ¿por qué tienes esa necesidad de tensar así la cuerda gratuitamente? Yeah. Porque otra cosa es que tú estés en una discusión por otro tema. Y vayas ahí. Ya. Yeah. Lo podría entender y dices, hostia, has recorrido un camino que no deberías haberlo hecho, pero nos vemos ahí, ¿no? ¿Y qué certeza tienes tú de todo el dinero que te roba tus políticos? Pero a ti que te suda la polla. A la Universidad de los Catalanes. Esa línea en el Albarán. ¿Pero qué no se la habrá llevado el PP? Pero que da igual, que se la lleve a quien quiera. Claro. A él le importa. No, si a él ya se la han quitado. Pero no le han puesto un concepto robo para hacer una universidad a los catalanes. Claro, no. Para el doctor. Que si ya soy doctor. Yo tendría que impartir curso allí. Que no se lo van a decir. Que lo que lo han robado. Claro. Que no se preocupe. Que eso ya está todo pagado. Eso está allá en Suiza. Eso ya olvídate. Eso ya no existe. No te hagan mala sangre. Si la gente se hace mala sangre, decir. Hostia, que han hecho un ascensor en Valencia, así en mitad de la autovía, que ni funciona, ni va a ningún sitio y ha costado yo que sé cuántos miles de euros. Claro. No te hagan mala sangre. No te hagan mala sangre, eso va a juego con el aeropuerto en el que no hay aviones. Eso va a funcionar, sí. Eso ya está todo pagado. Algún día toda esa infraestructura valdrá. Pero no. Pero hay que ser previsor. Está. No pasa nada. Pero lo que no puedes es vivir con eso, de decir, me están robando, no puedes vivir así. No, eso es demasiada tensión. Eso ya está hecho. Que pagas de impuestos, te llega la nómina, tú te ves ahí, de close, que te quitan ahí de IRPF. No te hagas mala sangre, no pienses en ese dinero no existe. No existe. Lo tienes en tu cuenta, no. Claro, la gente tiene la imaginería que alguien abre un cajón, se echa un fardo de billetes al bolsillo. Claro. No, eso es un Excel que cambia una casilla. Claro. Que donde había 100.000 ahora pone cero, ya está, arreglado. No, es que la gente está como muy traumatizada con las cosas que son justas y que no. Ya. Si todo es justo. Todo es justo. todo. O sea, la injusticia no existe. Pregúntale al gitano si un hombre con dos ojos menos es justo. ¿Para él es justo? Claro. En ese fragor de la batalla. ¿Tú has visto los niños esos en Bilbao que le pegaron el palizón ese a la pareja de abuelos y los mataron? Sí. Ahí que a lo mejor le robó un reloj, no sé qué historia. Justísimo. Los padres de esos niños... Fueron ahí a cuando se vendían a comisaría diciendo, mis hijos no han hecho nada, son súper buenos. Son súper buenos. Quiere todo el barrio. Son súper buenas. ¿Tú viste la señora esa que lanzaban ahí desde la llagosta por el balcón, lanzaban sofás y cosas así a los vecinos? Lo vi, pero ahora que lo has dicho, luego lo voy a mirar en YouTube a ver si está. Hostia, la llagosta. Yo ahí pillaba grifa de pequeño. La señora, sus dos hijos, que sus hijos son excelentes. Que ya una lo digo, familia muy querida en el pueblo. Eso, entre todo, 14 dientes. Entre todo, las tres hacen 14 dientes y muelas, ¿eh? Sí. ¿Qué vas a esperar? ¿Qué quieres? ¿Que se lean el doctorado de 300 páginas del otro? No, esa gente no está para eso. No está, están para otras movidas. Eso sí, tú hazle una manifa en la puerta de casa, que esa gente no te va a decir, ¿se pueden marchar, por favor? Van a volar sofás por ahí. Claro. Si tienes sofá, que si tienes un perro, te van a lanzar un perro. O sea, que no tiene... El niño ese, el de la llagosta, el hijo que decía, la mujer salió explicando lo que había sucedido a los periodistas. Dijo, no, si nosotros somos, siempre nos han acogido muy bien en el barrio. Lo quiere mucho a Pepe Lu. Cualquier problema que hemos tenido, lo hemos solucionado amistosamente, con lo cual ya la cosa va así como esto. Sí. El único, el hijo pequeño, que ha salido un poco... 12 o 13 años. Pirata. Es un poco así. Y sale un vídeo de una vecina que había grabado al niño pegándole unos patadones a un mozo de escuadra. Hostia, el mozo no sabía dónde meterse. Claro, ¿qué quieres hacer? Yo eso me parece justo también. ¿Qué quieres hacer? Ya. No hay, o sea, no pida justicia, ¿no? O sea, dice, hostia, es que esta gente no se comporta. Claro que no se comporta. Claro. Ni se va a comportar nunca, ni nadie se comporta en ningún sitio. Que es la llagosta, ¿eh? Que no estamos hablando de Copenhague. Que esto es la llagosta. Pero ni en la llagosta ni en ningún sitio. Déjalo. ¿Tú crees que en Copenhague no se portan mejor los niños? ¿Qué va? En Copenhague habrá los mismos desgraciados que... ¿Como en la llagosta? Joder. Bueno, a lo mejor no está... ¿En Copenhague? Sí. Yo me quedé flipado. Ahí hay canales. Chaval, tú dices, eso es la puta bomba, al loro, ¿eh? Que Vetusta Morla ha hecho una canción y todo. Que yo vi, había como una parroquia. Sí, o iglesia. No, como una parroquia, no era iglesia. Era así como... Es bastante diferente. Como eso, en el centro de la ciudad. Y la tenían, sí, para que los borrachos, que ahí... Hay muchos. A cientos, ¿eh? Los, sí, daneses, ¿cómo le meten? Les solían a salir con el DNI en el bolsillo, fua, porque luego no saben dónde viven. A la cerveza esa tan mala que tiene, la Carlsberg esa, ya, esa hay suya, que beber mucha, ¿eh? Pero está suave. Es malo eso. Agua, ¿eh?, con espuma. Hostia, pues se beben eso que da. Y cuando... Causan baja. Cuando causas baja, se meten ahí, porque claro, ahí te pega una helada que con el alcohol esto te quedas frito. Ya. Pues tienen así como la salita esta y se meten ahí todos a piñón. A seguir bebiendo. A seguir bebiendo, pero, o sea, como que se lo ceden. O sea, que no es un sitio, ajá, que se meten así como diciendo... Como una ocupa, pero en parroquia. Que le dicen, hostia, poneros aquí, a poneros ciegos, que ahí fuera nos vamos a poner a menos 15 grados. Ya. El suelo está helado. Os vais a sacar al canal... Claro, vais a caer porque ahí patina. Nos cuesta más sacarlo que alquilar la parroquia. Claro, y los tienen así ahí tan alegres. O sea, no dicen, vamos a darle una solución a esta gente. Sí. Pero claro, esta gente no quiere una solución porque no, dice, quiere Carlsberg. Vivo, exactamente. Claro. Dice, vivo en una planicie infinita con una temperatura. En un trozo de tierra que le gana al mar, que yo sé que el mar algún día se va a venir, claro, a cobrar. Claro. Y no hago nada allí. No. Tengo cerveza de estas, que está mala, pero... Está mala, pero en barata. Es la que hay. Y ya está. Ya. Habría que poner un tema... Sí. Le damos medio programa y explicarle un poco a la gente de qué va a ir esta temporada. Hostia, tío. Nos hemos puesto aquí media hora. Sí. Y no hemos explicado nada. Como prefacio. Hay que ir al relato. A ver si un día que traigo relato... Hostia, no va a dar tiempo. ¿Cómo has empezado de bien, Has traído, ¿no? Tus, sí, trabajos de fin de curso y todo, ¿no? Todo hecho, tío. Lo hice ayer todo en 5 minutos que tuve. Tu tribunal y todo, ¿no? De esto de tesis y eso, cuando hiciste eso el doctorado. Yo, pues, yo tengo el máster, pero mejor que los políticos esos. Pero digo que tú tuviste que defender. Claro. Tu tesis, tus cosas, ¿no? Ahí. Claro, doctorado, ¿eh? No, no máster ni estudiar, doctorar. ¿Tú has escrito, sí, más páginas de las que escribirán cualquiera de esos políticos todos juntos? Todos, ¿eh?, juntos. ¿Te das cuenta? Yo te hago un BOE a la semana, más o menos. Tú tienes escrito, pero aparte, cosecha propia, ¿eh? Ni plagio ni hostias, ni plagio, ni nada. Igual, lo que sí que... Yo voy a ser justo también, ¿eh? Igual me he plagiado a mí alguna vez. Pues eso seguro. Porque yo ya no sé lo que escribo. Eso como seguro. Como ya he llevado 1000 relatos, pues... Pero es normal. Tú te das cuenta. Y esa gente no tiene tu capacidad. ¿Y por qué no me votáis a mí cuando llega el día? Que tú ni siquiera vas a votar. Hostia, yo... Vas, mira, con la furgoneta rota para arriba y para abajo. Te presentas tú ahí en el dando manotazos en el parlamento este y me cago en Dios, ¿eh? ¿Votas? Que si te, joder, que si te voto. Más vale, ¿eh? No. Y campaña y chapitas. Te voto yo a ti y obligo a que los demás te voten. ¿Y si entro en Gran Hermano irías a defenderme al plató? Hostia, ahora ya ahí has tocado. Lo petamos, ¿eh? Hostia, ¿eh? Justificando lo injustificable tú en los platós, ¿eh? Ahí ya me ha empezado otro, ¿eh? Ya, de celebrities, ¿no? O sea, yo no ayer sé. Lo vi haciendo zapping porque no me sé. Interesa mucho. Como no está el peluquero de Karina y gente que a mí me interesa. Salió una chavala así, será tronista o algo así, que se ve que ha estado en tres realities y sumando los tres no ha estado ni 7 días por abandono en los tres. No entres ya más, ¿no? Si no aguantas la presión de estar con Chabelita. Tú sabes que de verano, desde que nos fuimos a que hemos vuelto, he cogido tal odio a Telecinco que ya no es que no la vea, sino es que la he sustituido del 5, tengo Barça TV. Imagínate, cómo, o sea, una televisión que no me interesa en absoluto, pero ¿cómo tiene que ser para que en el número 5 tenga Barça TV? Quedan partidos de Kuma. Que el otro día ganamos a la Real Sociedad. Yo el otro día pensé algo parecido. Tú desde el 1-2-3, mira que te estoy remontando, hasta ahora, ¿has visto algún otro programa en la 1? Hostia, tío, es que puede no, que no, ¿eh? Es que no. En la 1. Yo veía Informe Semanal de pequeño, ¿eh? De pequeño. De pequeño. Y de cuando mayor, no entendías nada. Cuando no entendía nada. Y ahora que soy mayor, no sé ni si lo dan, ¿eh? Bueno, a seguro. Lo mejor eso murió hace. Y ganará ondas y todo. Hostia, tío, ¿eh? ¿Cuánto tiempo hace que no veo? La 1, tío. Solo veo ahora el Netflix. No, no tengo de eso. El ¿quieres? El no. Yo te doy, ¿eh? ¿Cómo que me das? Soy Netflix. ¿Qué es eso? A ver, series y pelis y de todo. ¿Cómo que me das? Le doy contraseña y password y para adentro. ¡Hostia puta! Eso me puede interesar. Claro. Tú no, porque ¿qué no tengo tienes que hacer? Nada. ¿Aplicaciones y eso? Te la tendrá, tú tendrás Smart TV, cosas de esas. Sí, en una tele sí que claro. Tengo Smart TV. Pues ahí entra en Netflix, contraseña, password y para adentro. Joder, chaval. Porque yo es que no lo uso. Yo tengo porque me lo han dado. Ah, o sea, tú y ya ese lo alguien no sabe que se lo estoy dando a media ciudad. Claro. Que reviente, pero, tío. Pero bien. Claro. Eso es vidas infinitas. Claro. Eso es vidas infinitas. Señor Netflix, ese debe estar forrado. O sea, no se entera si le están tangando o no. Yo, mira, me lo puse. Busqué. En serie, buscador. Manos a la obra. No está. Verano azul. No está. Lleno, por favor. No está. Aquí no hay nada que a mí me pueda interesar. Porque no voy a ver Juego de Tronos ahora. Yo quiero ver Manos a la obra, que me he perdido algún capítulo. Pero, por favor. ¿Puede que salir ahí Ozores o uno de estos? Es Fari, de taxista, ¿no? Ah, es Fari. ¿O Pajares? Yo no, por favor, me suena así como gente de... Igual Pajares o Fari. Puta. Bueno, vamos a pinchar un tema. Solo, da igual el tema, en realidad solo es para que cojamos aire. Disfear, de su disco Misanthropic Generation, la canción An Arrogant Breed. Y volvemos con Relato y proyección de lo que va a ser esta temporada. Correcto. We'll be right back. Hostia, me ha gustado la intro, que no hemos hablado de ello. Sí, y de los del Extra Radio, que vienen a tocar el fin de que viene a Barna, si quieres. Hostia, me ha interesado mucho. Y me ha gustado también. O sea, has empezado con buen pie musicalmente. Sí, estoy como muy rockero. Joder. Sí. Bien, ¿eh? ¿Y tú vas a ir a algún concierto de esos en los que ando detrás? Ídolo del Extra Radio mal, ¿no? Hostia. Fin de 5 o 6 de octubre. Y luego va a algún Capaces. ¿Tampoco estás? No. Es que últimamente no estoy ningún fin de semana. Pero si tiene la furgoneta rota. En esta maldita ciudad. ¿Ahora qué? ¿Qué pasa? No, la tengo arreglada ya. ¿Ah, sí? Sí. Es como nueva, ¿no? Sí, eso es lo que me dijo el mecánico. Me dijo, uff, la tiene nueva. Digo, eso, sí, eso pues, lo he oído. Pues está a la venta, oiga, ¿qué? Eso lo he oído. Me dice, ahora ya. ¿Qué se puede romper? ¿Qué puede pasar? Claro. Digo, se puede descoyuntar entera. Si uno se va. Tú imagínate, cuando tú piensas irte de vacaciones, eres una persona feliz. Yo sí soy una persona feliz. O sea, sí, tú también. Y yo también soy una persona feliz. Sin despreocupaos. Soy una persona feliz, necesito muy poco para ser feliz. Digamos que yo, mi familia y mi furgoneta. Sí. Poca cosa más. Y decido, digo, me voy con mi furgoneta de vacaciones. Que lo tienes todo ya. Creo que me lo merezco. Sí. Eso. Y si no, va a colar. Destino, o sea, como diciendo, a comerme el mundo. Sí. Aunque sea cerca, y no, pero a comértelo. Y no pasa de Villafranca. ¿Eh? ¿Cómo? O sea, ¿cuál es el grado de bajón que sufre una persona que va con ese entusiasmo, que sale con esa capacidad de disfrutar de la vida? Pero tú que has desmontado tu furgoneta, el motor pieza a pieza, tornillo a tornillo, ¿no sabías detectar qué podía pasar? Es difícil. Yo no, porque no soy mecánico, pero cuando uno va 2 días antes o 3 días antes al concesionario, sí, no es mecánico, al concesionario, pagando la hora de mano de obra cara, a 70 euros, y sí, le dice, escucho un ruido raro, me voy de vacaciones, sí, y me gustaría asegurarme antes de emprender mi viaje. Sí. A ver. Que tampoco es a Moscú, es un viaje racional. No, no, porque ya no voy lejos porque... Porque no te fías. Porque no me fío. Pero, pues no fueron capaces de detectar lo que sucedió. Mira que yo lo advertí, ¿eh? Ya. Pero para que veas que no es fácil la vida. No, ya, es fácil. Está jodida la vida, tío. Tú vas al médico con un dolor, dices, hostia, me duele. Que tú le localizas el dolor. Le dices, sí, sí, me duele aquí en la rodilla, en este punto. Me he tomado un frenador y no es eso, ya lo puedes quitar de las opciones. Y claro, él no te dice, o sea, él tendría que decir, en este punto es esto. Sí. Tenga usted, o sea, le receto ahora mismo y en un día, 2 días, 3 días, está o hora, bien, usted lo tiene. O vamos a quirófano. O usted tiene esto y ahora mismo le pega una inyección de la hostia, se queda usted estasiado dormido. Estasiado esto, le abro aquí en canal, le coso esto, pues no. Marean la perdiz. Puede ser, esto podría venir. Esto puede ser. Eso lo puede hacer tú y yo. Desde un uñero a cáncer. Como me dijo el mecánico, cuando yo le dije este ruido, porque yo dije, este hombre ha oído este ruido miles de veces. O sea, cuando yo arranque la furgoneta, no cuando la arranque, cuando yo haga el primer contacto que el se enciende. Click. Los pilotos, el hombre va a decir esto. No, o sea, yo tendría que llegar con mi furgoneta, tendría que llegar, que no he aparcado, no he entrado y dentro, él ya lo ha oído. Y él oír desde fuera y decir, tate, ahí me viene un turbo roto, tate, ahí viene el turbo. Pues lejos. Y no fue así. No fue así. No, o sea, te dejó vendido. Dijo, está todo de puta madre. Todo de puta madre, todo sí funciona bien. Pero si quiere venir esta tarde que estará el mecánico, porque yo soy el conserje, ya usted lo corrobora. ¿Qué te parece? Pues me parece que me tendrías que poner música de fondo y hacemos, mira, el relato. Sí, porque no es vamos cortito, ¿eh? Pero es intenso. Te lleva y te trae. Juego, mi juego. Lo que tú quieras, doctor. Sí. Lo que en tenis sería volea contra volea. ¿Tú piensas que no vas a tener otra, ajá, pareja en la que confiar más? Que con, o sea, pareja radiofónica, o para, vale, contar, vale, esto, que conmigo. No, o sea, no, es que cuando esto se acabe, se acabó. Lo que tú digas. Yo ya pensaba en no volver. Se me pasó por la cabeza, ¿eh? Lo que tú digas para misa. Y además tú te vas a Galicia en nada. ¿Mañana? Menos mal que traerás aventuras. Ahora te voy a contar las primeras, vale, antes de irme. Vale, pero vale, vamos a relato. Sí, es cortito. O sea, no busques una canción muy larga. ¿Desde ahí ves el título para presentarme? Yo no veo nada, pero ahora mismo lo miro. Sí. Hostia, y ese nombre no me suena de nada. Es además. Que creo que no he repetido. Hostia, joder. He pues, venido fuerte yo. El doctor Arrimia, que es una persona que ha venido perfecto. Lo veo juvenil. Sí. No me llamó del Bosque al Mundial. No, del Bosque Luis Enrique. No hacía falta. Lopetegui. No, hoy nos ha preparado un relato para empezar temporada con un buen pie que se titula A mitad de camino. Es que lo sabemos de sobras. Sabemos que hay un punto intermedio, pero nos cuesta la puta vida encontrarlo. Sabemos que entre cerca y lejos arrancan las grandes aventuras, pero estamos cansados para ponernos a ello. Sabemos que nos cuesta leer de cerca y sabemos que, en nuestra huida, cada vez estamos más lejos de todo. Lo sabemos, pero no nos vamos a engañar ahora. Volveremos a ceder el timón a esas olas que nos hicieron creer que nos acercaban a tierra como a cualquier otro cadáver, pero que, en realidad, nos arrastraron muy lejos. Es un poco raro para el mes que estamos ya tanto calor. Bueno, bueno, lobo, tengo que dejarte. Me están esperando. Encontraremos en alguna parte. Sabemos, porque lo hemos visto en televisión, que todos los combates empiezan a mitad de camino, a la misma distancia de la defensa y el ataque, en el centro del cuadrilátero, y nos encanta soñar que nos anclamos justo en ese punto del mapa, de ese mapa que somos incapaces de reconocer como nuestro. Por no hablar a tiempo, estaba sufriendo, su amor se le iba. Y pensar que ahí fuera hay todo un plantel de chicas hermosas, flores temblorosas por dejarse Disfrazamos cualquier rincón de mierda para sentirnos como en casa. Lo convertimos en nuestro epicentro y así avanzamos cojeando por este camino que nos han impuesto y que defendemos con uñas y dientes. Nos abrimos paso a codazos para llegar antes que nadie al final del tablero. Nos dejamos el aliento y la vida en una cruzada en la que, lejos de tomar el control, nos guían a gritos para señalar cada atajo que nos lleve cuanto antes a lo más profundo de cualquier agujero. El doble de rápido y en la mitad de tiempo. Estás escuchando Colaboración Ciudadana. Está muy mala la crisis por Zapatero. Dios te aprieta, no ahogas. Pero la culpa la tiene Zapatero. ¿Sí? ¿Por qué? Zapatero, porque sí. Le veo usted muy investidito, ¿eh? ¿Qué va? Pues si es pijama que tengo para dormir. No nos doy trabajo, me echaron. Porque está el... ¿Cómo se llama eso? La crisis. Está la crisis esa. Maldivimos. No disfrutas de tus hijos, no disfrutas de tus mujeres. Es... Zapatero. Con el PP se vivía mejor, con Rajoy se vive mejor, porque Zapatero es un cutre, es un calzonazo, es un maricón. Y ya está. Análisis político en Colaboración Ciudadana. No hay más, cabrón. ¿Cómo me gusta Kiko Veneno, tío? Claro. ¿Te parece un artistazo tan infravalorado en este país de mierda? Me parece, estoy de acuerdo contigo. Sí, un grande. Bueno, me tienes que explicar tus aventuras en Galicia antes de ir a Galicia. Suena interesante. Espérate que voy a poner un tema. Sí, yo estoy buscando también. Cerraremos con AK IDIOT. No, me voy a Galicia y ¿sí? Para viajar. ¿A qué? ¿A dónde? Vigo. A Vigo, sí, Vigo. Joder. Y Orense, yo es lo que me muevo. Yo voy a final de año, ¿eh? Déjamelo sí. Todo recogidito. Siempre voy con entusiasmo a Galicia. Es de los pocos sitios sí. Que me gustan ir porque... ¿Me has visto el alcalde de Vigo en YouTube? Hostia, o sea, puta, vas tío, a ver que... bombillas, ¿eh? ¿Cómo que voy a ver? Que me voy a hacer fotos ahí con la iluminación. Se vaya bombilla o no sé achantando cuánto. Bocas, ¿eh? De alcaldes de Berlín y de esto. Y de Navidad ya, que y hace de, calor aún, y ¿eh? Y de Navidad, ¿eh? Hostia, que si se ve, que se va a ver Vigo desde el espacio, dice el señor. A ver, eso. Y el espacio desde Vigo. ¿Habrá potencia para darle chicha a ese hombre? No sé cuántos kilovatios. Pondrán burras. Hostia, ¿no? se ha venido ese hombre como muy arriba. A ver si va a fundir la red eléctrica o algo, ¿eh? El Robocop de Vigo le llaman. que afloje, ¿eh? Hostia, cuando alguien presenta algo con tanto entusiasmo. Ya, joder, ¿eh? Tienes que decirle. Es que él sabe adelante. Que se está follando a Berlín. Lo sabe. La inauguración del árbol ese de Nueva York. Se lo está follando Central Park y de todo. Que a lo mejor tiene cosas más importantes que hacer en Vigo. Puede ser. Pero ahora ya no hay tanta heroína. Pero está pensando ya en Navidad y no en decir que la ciudad esté guay, eso. No, no. En petarlo lumínicamente. Claro. O sea, él quiere LEDs. Sí. A cascoporro. Él quiere mercado a pedra. Heroína. Siniestro total. Golpe bajo. Esa movida. Pero bueno, cuéntanos. Pues. ¿Cuánto tiempo vas? 3 días. Bueno, en Vigo los 3. 2 días en Vigo y 1 en Orense. El problema que yo tengo es sí. Que... Bueno, el problema que yo tengo y, no, tiene, tú no lo tienes. Y tiene todo el mundo es que cuando alguien quiere coger un avión en este puto país sí. Tiene 2 compañías miserables para hacerlo. Vueling y Ryanair. Es ya empezar mal. O sea, es mal ya desde el principio. Ya. No puedes decir, hostia, tengo mi billete. ¿Tú te acuerdas cuando tenías tu billete? Y te garantizaba algo. Y te hacía ilusión. Decía, billete, Iberia. O sea, como cartulina. Sí. Ahora no, ¿eh? Ya sabes. Dice, sabes que hay más billetes que asientos. Va a haber problemas desde ya. Desde que le das al clic, acepto, sí. Pago recargo de Visa y su puta madre. Sí. Porque son muy baratos los vuelos. Si tienes una tarjeta que no tiene nadie. Si no, son hostia, caros. Pero nombres de tarjetas que no he oído en mi vida. Pues tengo que ir con Vueling y volver con Ryanair. Bien, o sea, joder. Al revés sería lo mismo a nivel de riesgo. Pero he ido a sacar el billete por adelantado. Porque tienes que sacar el billete por adelantado con Ryanair sí. Imprimirte tu papel o el asiento ya. O el asiento o tu escáner de estos o tus estos. Y me dice que no puedo. 3 días antes, sí. No, ya no. Ahora dos. Pero me dice, pero si quieres pagando. No. O sea, eso por supuesto paga de eso. Pero si quieres, lo que sí que puedes hacer por adelantado es comprar una colonia Versace o una crema Clinic. O sea, o el peluche despeluznado. Pero me lo ha dicho así. O sea, me dice: sacar el billete porque no. Quieres viajar. No, porque pero, no es operativo. Pero lo que sí que te puedo ya es vender es una colonia y eso ya lo tienes ahí esperándote. Te la dejan en el asiento. ¿Tú ves esto normal? O sea. ¿Has probado a comprarla? Igual luego tampoco te deja, ¿eh? Y solo es un calientapollas el señor Ryanair. ¿Es normal esto? O sea, voy a viajar en avión. O sea, quiero viajar. He comprado un billete y lo único que quiero es... O sea, me da igual que me pongas en el peor asiento. ¡Lo asumo! Ya. O sea, ponme donde... En el cuarto de las escobas. Ponme donde quieras. En el peor sitio. Aunque el resto del avión esté vacío. ¡Lo asumo! Sí. Maltrátame. Voy de pie, no llevo maleta. Lo asumo, o sea, no manos en los bolsillos. Sí. Lo que quieras. Estoy dispuesto a ultrajarme, a llegar tarde, a perder el avión, a todo. Pero. Sí, que me muerdan los perros antidroga. todo. Pero, ¿me puedes dar mi billete? O sea. Sí. Para que me quede yo tranquilo, porque claro, tengo un TOC y me lo tengo que quitar no de medio. Es por otra cosa. Claro. Si es que yo no me acuerdo de las cosas. Que a lo mejor si empezamos así, de buen rollo, te compro la colonia Versace. Pero me entras jodiendo Claro, no, o sea, me vendas luego una colonia. Claro, si yo estoy dispuesto a pasar por todo lo que, o sea, que me maltrate en el avión, que me des la brasísima con la lotería, sí, a llegar tarde, a sí, estoy dispuesto al maltrato, lo asumo. Lo asumo, pero modo avión. Pero por lo menos decir, te coge tu billete. Te voy a dar para que aunque tenga el asiento 35C en el medio, con las que sé que voy a ir con las piernas reventadas, lo asumo, bien, bien, pero me dice que un perrito caliente por 9 euros. Por 9 euros. Por 9 euros. 9 euros en Ikea, comes todo el mes. O sea, puedo comprar un perrito. Ahora mismo sí, puedo pagar un perrito caliente para el avión que no me dejan comprar. Que no me dejan. Igual luego no te dejan subir y se pierde el perrito que te lo iban a dar arriba. ¿Sabes el precursor de todas estas modalidades bizarras? Es la cena de empresa, cuando un mes antes tu jefe, que iba con un papel haciendo ver que apuntaba a todo el mundo, te decía: tienes que elegir, ¿qué vas a querer, carne o pescado? No, o sea, acabo de desayunar un croissant. No, tío, puedo en el momento, ese día. Ese día es tan importante. Que pase un camarero y yo le diga: merluza a la espalda. No, le tengo que decir hoy si el mes que viene voy a querer tener algo con champiñones. A mí esas cosas, de verdad, doctor. Que no me pongan nada, que me voy para el baño. Que no me pongan, dile que no me pongan nada. A mí esas cosas. Un sorbete limón. La planificación de lo absurdo. Claro. Me parece algo. Claro. Otra cosa son nuestras cenas de empresa, que hacemos la petición de plato en base a la cama de aceite que va a traer. En el momento. En el momento. En el momento. ¿Qué te apetece? Pulpo, pimientos. Ahí está. Pues se coge. Ya está, en el momento. ¿Cuál es el problema? Mándate un mensaje a nuestro grupo de WhatsApp ahora y di: estoy mirando ya lo de la cena de Navidad, ¿qué vais a querer? ¿Pimientos del padrón o bravas? Manda, a ver qué te dice. ¿Qué problemática tiene un restaurante para necesitar saber, claro, un mes antes? Que compra los bistec justos. ¿Que al día siguiente cierra y nunca más va a abrir o qué? Ya lo vendrá mañana lo que sobre, ¿no? Es un restaurante. ¿Hay congelador en este sitio? ¿A mí? Pues no, acabando septiembre ya tienes que decir si quieres merluza o ternera. Yo voy mucho, bueno, voy mucho, voy, he ido bastante a una empresa alemana cuando, donde la cosa que me da más rabia, que cuando llego por la mañana y yo estoy dispuesto a escuchar a los sabios, a la gente que sabe, a los alemanes que me colmen de su sabiduría y de todo, de las primeras cosas que me presiona es que les diga que quiero comer. O sea, que no quiero comer nada de ellos, pero yo no se lo puedo explicar. Ya. No puedo decir nada, me trae un bocata. Tu comida me parece una basura. Sí. Y llevo ya un sándwich aquí que me he hecho en mi casa de Pan Bimbo para comerme. Porque, y me traen así como la hoja, así el señor super serio diciendo: bueno, lo más importante, darme. ¿Quieres lasaña de verdura? O sea, lasaña de verdura, pero tú crees que. Que eso ya es como una gran mentira de claro, plato. Eso, o sea, la seña de verduras en Alemania y en una fábrica. Pero para ello es súper importante porque necesitan poner, hay dos casillas, necesitan marcar o la seña de verdura o pescado empanado. Lo necesitan marcar. No puede decir, hostia, según luego vaya al comedor y vea el aspecto de una cosa a otra, que es lo que me hace menos arrojar, cojo. No, no, ese ya. Señor. Pero, ¿no te viene el de la cocina a que le marquen la casilla? No, no, te viene el gerente de la empresa, o sea, un señor trajeado y viene así y dice: ¿qué tal, cómo está, cómo va todo por allí? Bien, tal, esto. Oye, que mira, que si me puedes decir qué te apetece, ensalada de verduras o sea, lasaña. Esas son las preocupaciones que tiene la gente. Tú lo ves normal. Ya, la gente está como a por uvas. Pero ese señor alemán, cuando estudió cocina. No, ¿vale? Que ese es el gerente. O sea, ese hombre debía estar cerrando tratos de ya. Millones de euros. Pero no preocupándose hombre, de si yo me como una puta lasaña o no. Ese hombre ha viajado. Por todo el mundo, supongo. Entonces sabe que su comida local es basura. Claro. Debería cortarse un poco, digo, Pero, o importar secayona. Secayona es bien. Se jallona es muy bien. Claro. Comparado con cómo se come en Alemania, nos tenemos que ir ya. Yo tengo el móvil, el portátil sin batería. No voy a poder ir a subir el programa al bar. Voy a tener que subir luego, mañana. Hoy lo tienes que subir, que lo prometimos, Que la gente está entusiasmada pues, con nuestra vuelta. Claro. Me iré a cenar y lo dejo enchufado o algo y luego vuelvo al bar. No, hombre, esto, si no lo subes aquí, ¿eh? No, que yo me tengo que ir, que voy a pillar un atascazo, puta madre, oyendo Islandia en la radio, ¿eh? Qué va, sí, por sí, favor. Esto es buenísima. Bueno, esto ha sido Colaboración Ciudadana, más o menos lo que sería un programa piloto. Sí, porque no hemos hablado de lo bueno. No, pero igual, la semana que viene haremos radio, igual, sí, ¿no? Sí, la semana que viene. Hombre, ahora ya hasta final. Ya, yo tengo bastantes viajes. ¿La semana que viene viajas? No, la semana que viene estoy aquí. Entonces ya habrá está. Programa. Podéis contactar con nosotros en el Facebook de Colaboración Ciudadana, escucharnos en el podcast. Yo estoy muy enganchado a los podcasts últimamente. Me gusta. Oír radio. Vieja. Ah, pero ¿podcast de quién? De otros programas, de crímenes. Ah, vale, de crímenes. O Amanecer Drogado, cosas así. Porque es difícil, ¿eh? Encontrar programas. Ya. Broncano está un poco. Yo me bien. Río. Estuvo Veneno. El estuvo otro día. Kiko Veneno el otro día. Estuvo. Muy bien. Bueno. Y lo levantó Ignatius a Umbro. Estuvo todo bien, menos Veneno, que ese hombre es de otra época y sí. Se vio como un poco superado con ya. El humor actual, un poco. Es que el humor millennial no tiene competencia, Broncano, ¿no? Claro. Es el único que hace chistes millennial. Claro, ese hombre se vio ahí diciendo, hostia, un señor aquí semidesnudo me está levantando así a hombros y gritando. el otro me cuenta cosas que no entiendo. Ya. Y entonces, pero bueno, bien. Catalán, Kiko Veneno, ¿eh? Nació en Figueras. Ahí está. Excelente persona. Excelente persona, sí. Ese hombre le ha dado una entrevista a Colaboración Ciudadana. No lo puede decir cualquiera. Joder, chaval. Bueno, pues podéis contactar a nosotros donde siempre, porque nosotros vamos a estar donde siempre. Cerramos el programa con The Hives de su primer disco, Barely Legal, la canción AKA IDIOT. Y volvemos la semana que viene con un poco más de rock and roll. Deu.